FIFARA, Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos. El corazón, el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazón en go, vida, corazón en go, vida, corazón en go, furia, frustraciones de millones de corazones. Go, miedo, corazones sí, cero, corazones yeah, leo, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu de muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. En una enorme y polvorienta meseta de Nuevo México, los descendientes de indígenas se reúnen y bailan para recobrar la fuerza del pasado. Acuden hambrientos de mitos antiguos porque hay algo que todos esperan ver. Una de las cosas más salvajes que existen. Un numen viviente, la mariposa. ¿Qué mujer será esta, sensual y delicada? De pronto experimentan un sobresalto. Sube a la escena la artista. Es gorda como la madre de los días, como una figura de Diego Rivera. Y vieja, decididamente vieja. Lleva un hombro al aire y su manta negra y roja salta con ella adentro. Parece una pesada araña brincando en un tamal. Salta sobre un pie y luego sobre el otro. Agita su abanico de plumas y luce unas alas de mariposa como las que llevan los niños en las representaciones escolares. Sus caderas son como dos trémulos cestos de 30 kilos. Las tribus participan con actitud reverente. ¿Es esta la doncella mariposa? ¿Han olvidado que el mundo espiritual es un lugar donde las lobas son mujeres? Los osos son maridos y las viejas de considerables dimensiones son mariposas. La mujer salvaje mariposa es vieja y gorda, pues lleva el mundo de las tormentas en un pecho y el mundo subterráneo en el otro. La bailarina mariposa tiene que ser vieja. Representa al alma. Ya no necesita respetar los tabúes que impiden tocar a la gente. Tiene ese privilegio. Ese es su poder. El de tocar. Porque su cuerpo es el de la mariposa navegando por la superficie del río. Si la loba se refugia en su enojo por haber sido distanciada de la manada, se buscará en el espejo y a manera de consuelo hará de su reflejo un fuego fatuo. Pero no es este el fuego que la hará brillar libre y bella como una mariposa. Este es un fuego artificial que depende de las luces de neón. Cuando aparezca el verdadero fuego en la mirada encendida del otro, esta loba depredada, no sabrá qué hacer más que seguir bailando enfatuada ante la niebla. Y en el espejo le empezará a devolver una especie muy cruel de imagen, y también a pedirle lo imposible, navegando con la mariposa por el río profundo, el río debajo del río. Pero si la loba vagabunda ha tolerado el dolor de su camino en pos de la libertad, se podrán escuchar las voces de las otras lobas cantar desde lejos. Así como te queríamos, es así, libre, brillando en tu propio centro. Este era el fuego que necesitábamos. El fuego erótico de tus caderas, de tus pechos, de tu pelvis, el que te pide juntarlo con el fuego del otro, que esperaba tras tu sombra. En este baile de la mariposa, tras su metamorfosis, solo una mirada al espejo alcanza, porque lo que allí se refleja no es un ego aprisionado. Es la diosa del amor, la que sabe y siente la belleza de ser sí misma. Por eso el baile de esta mariposa sabia es un baile de gozo y libertad. Es el baile del fuego renacido, del fuego compartido. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame el fuego de tu amor! Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Así empezamos este nuevo viaje por el Expreso al Corazón. Nos metimos con el fuego y bueno, bienvenidos a los que están del otro lado y mis coequipers, los que acompañan este hermosísimo velero que se mete a navegar por el río, por debajo del río. Lucio Cerdá a mi izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Carolina? Bien, qué comienzo en llamas. A la derecha, Carolina. On fire, estamos on fire. Carolina Marín. Saludos. Bienvenidos, bienvenida. A mí misma me se da la bienvenida a sí misma. Sí, me rescató Lucio, estaba absorta en el bar, me rescató a unos minutos de entrada. La cuestión es que el fuego ha disparado, por supuesto, le agradecemos desde aquí la creatividad y el genio que tiene Sofía Franco. A veces no la encontramos y a veces la encontramos desembarcando en una llamarada, como han sido estos días con las imágenes y los textos. El fuego es un campo más allá de lo que el estándar de la cotidianeidad reclama como riel o como vía para andar por el mundo, que provoca estallidos y cambios en lo que sería la configuración energética del guerrero. No digo que sea esto un unilinguo superfluo. O curvilíneos. No digo que sea esto. Digo sencillamente que la realidad más profunda es que uno cambia cuando de afuera le viene un topetón así de la tierra y se da cuenta que nos quedamos como la canción del Nano Serrat sin saber qué pasa chupando un palito sobre una calabaza. El fuego está muy asociado con la pasión y trae su contracara, que es el patos, en el que uno también padece ser de esa manera. Forma parte de los signos del zodíaco, los que caen en Aries, Leo y Sagitario. Es un sol que en Aries da la forma, en Leo define la identidad de esa forma y en Sagitario se lanza la creatividad en el aire para habitar un poco el simbolismo de lo que implica el fuego. Lo importante es que es uno de los cuatro elementos. Los griegos sabían mucho más de esta historia. En el presente hay un quinto que es el amor y hay una película de Luc Besson que habla muy bien de lo que significa el elemento del amor enhebrando esta cuestión de lo seco, lo húmedo, la flama, lo que flamea o lo que se apaga. El aire es un gran compañero del fuego, el aire es la palabra. El aire es la posibilidad de tener espacio, de tener respiración, de pensar las cosas, de meditarlas. El fuego también está asociado con el infierno. como una especie de castigo cósmico de los dioses. Tenemos un extraordinario escritor que cometió algunos pecadillos, como por ejemplo vivir con dos mujeres. Les estoy hablando de Onetti, y encontramos que el texto de Onetti, El infierno tan temido, habla el mismo autor lo que le pasó cuando él se encontró con esa historia. El origen de este cuento es simplemente que me contaron la anécdota. Y la anécdota existía. Era una pareja de dos chicos que trabajaban en la radio y se habían hecho ese juramento de amor, que nada, nada puede interferir, pase lo que pase. Bueno, cuando ella violó el juramento de amor, el individuo rompió con ella. Entonces, por despecho, y eso sucedió, ella comenzó a mandarle cartas donde había una fotografía de ella y fotos obscenas todas, para martirizarlo. Ahora yo me acuerdo que yo intenté, aunque me habían dicho que yo no era suficientemente puro como para escribir esa historia. Me habían hecho esa advertencia. Quien me contó la anécdota. Me puse a escribirla y varias veces noté que fracasaba. Hasta que un día otra alemana, que puede estar por ahí escuchando, me dijo, ¿y por qué no lo escribes como una novela de amor? Porque si ella le sigue mandando las fotos, si le sigue mandando eso, es porque sigue enamorada de mí, ¿no? Aunque quiera destruirlo, si no, se olvidaría totalmente. Nos cuenta las penurias, los impedimentos para hacer esta historia. La película es brava. Alberto de Mendoza hace del amante y Graciela Borges es esta mujer que se va a un encuentro de artistas y se encuentra con un exnovio. La cuestión es que tiene una relación sexual con él. Y cuando vuelve, tiene la frontalidad de decirle a su pareja que tenía una duda, una sombra con respecto a lo que sentía por este hombre, que era el novio anterior, y que la manera de allanarla era haber tenido sexo con el primer novio. Este hombre toma muy mal lo que hizo esta muchacha, lo entiende como haber quebrado un pacto, y a partir de ahí se desencadena la tragedia. Esto lo signó como el infierno tan temido. La segunda noble verdad del budismo. El sufrimiento es causado por el ansia y el deseo. Es propio de la naturaleza humana querer más de lo que nos gusta y ser mejor de lo que somos. No solo para nosotros mismos, sino también para nuestros hijos y para la gente que amamos y por supuesto nos interesa. Sin embargo, Buda determinó que es en estos deseos donde podemos encontrar el origen de nuestro sufrimiento. Pero nos preguntamos, ¿puede algo tan natural y beneficioso como la mejoría de las circunstancias ser el origen de nuestro sufrimiento? Este era el problema que confundía a Buda. Él era un hombre que parecía tenerlo todo, era rico, buen mozo, inteligente, pertenecía a la nobleza y tenía una personalidad muy agradable, pero se desencantó de su vida lujuriosa y tranquila. Conoció de todas las personas que se enfermaban y se lastimaban, se volvían viejos y también morían. Esos eran hechos comunes de la vida, tanto dentro como fuera de los palacios. Pero ¿por qué la gente de todo el mundo era tan infeliz, tan miserable y estaba siempre quejándose? Este no era un problema común y requería que un hombre extraordinario como el príncipe Siddhartha lo pudiera resolver. Él renunció a su riqueza y a sus grandes placeres y se retiró al bosque, un término que aún significa el comienzo de la búsqueda por la respuesta a la pregunta más problemática de la vida: ¿por qué la vida de los seres humanos está tan llena de amargura y de dolor? Lacan entonces atribuye incluso a Dante la idea según la cual la tristeza es el peor de los vicios, en tanto que la tristeza consiste en hundirse en ella misma, en complacerse en ella misma. Es irremediable. La falta irremediable es lo que es llamado en la teología cristiana el pecado contra el espíritu, que consiste en rechazar el perdón, en rechazar totalmente toda remisión. Hay algo que nos hace sentir mal y se convierte en la propia hoguera que nos va a terminar extinguiéndonos. Me encanta esto que estabas trayendo aquí a compartir, Lucio. Estoy un poquito en desacuerdo con la síntesis del puente que han hecho entre el pasaje que intentó Buda hacer de encontrar una solución al sufrimiento humano a través de este retiro en el que él realmente renuncia a su vida de príncipe, como la casta más alta en India, y se va al lugar donde están los seres que son renunciantes, un lugar donde van los casi a punto de morir. En esta situación él se encuentra con respuestas realmente pertinentes que después dejó el legado de todo lo que es el budismo. Ahora lo que entiendo es que ese principio del dolor tiene que ver con algo que se va forjando a través de los milenios, se fue forjando una entidad que se llama cuerpo dolor. Así que ni siquiera Buda, ni siquiera los grandes santos han encontrado una solución o algo para desterrar ese fuego que quema el corazón humano. También todo el tiempo estamos emparentando la idea del cuerpo dolor o del dolor también a la situación creativa. Siempre se suele decir que el poeta, que el escritor, que el escultor, el artista en general, el actor incluso, se maneja mejor en el océano del sufrimiento para que la inspiración llegue a él y que se encienden esos fuegos, esas llamas, a través de su contacto o su mirada al sufrimiento. De allí, de ese dolor que es inherente a la naturaleza humana, el artista hace y expresa algo que tiene que ver con la belleza del ser. Allí es como si tuviera un sentido el dolor humano y el compartir esa sensación de dolor. El tema es que cuando, por ejemplo, en esto que estaba hablando recién, que acerca de la tristeza, en el mundo de los guerreros la tristeza es un elemento que templa al guerrero, que lo hace que no sea superficial. No es algo en lo cual se empantana, el pantano de la tristeza de la historia sin fin, sino que hace las veces también de esta sustancia que lo hace sobrio frente a la egomanía que padece la humanidad. El hecho de plantear aquí un segundo Buda o lo que pasa con los renunciantes me da la impresión de que para nuestros radionautas del otro lado es una tentativa, son titulares de lo que significaría asomarse a lo que significa el fuego en términos de la experiencia del ser humano. Tampoco hay un sobrevalor de que el fuego es mejor que el agua o que lo mejor que puede pasar es ser un hombre ígneo. Lo que sí me parece que tiene que ver con el principio del propósito del expreso al corazón es que la tristeza puede ser tomada por Buda, puede ser tomada por los toltecas de la antigüedad, por Castaneda y por nosotros tres que somos los que conducimos el expreso al corazón. Lo único que nos importa de todo esto es que si del otro lado hay alguien que está triste, piense que tirando de algún piolín, ya sea o por leer a Buda o sentarse a hacer zazen los próximos 100 años, o porque se siente un ser de fuego y lo están queriendo voltear con un balde con agua, o porque no tiene a quien contarle su dolor o la razón de su dolor, esto que nosotros desembarcamos en este viaje sea alguna posibilidad para que se siga quedando y que llegue hasta las últimas consecuencias en relación a lo que a él le pasa como persona, porque no me parece que haya que cambiar una teoría por la otra. Sencillamente creo que nosotros estamos aquí comunicándole a los que amamos del otro lado, aunque no sepamos qué color de ojos tienen, que hay muchas cosas por resolver y por develar. Que eso también tiene que ver con que estamos aquí un poquito en una charla que tiene que ver con la intimidad y con el amor que queremos transmitirle. Escuche allí donde estemos, en los oídos de quien estemos, el fuego que nos une, que es el fuego del afecto infinito. ¿Ustedes se acuerdan de ese segmento casi final de la película Como agua para chocolate, donde ellos finalmente, que son dos amantes que han sido impedidos por la madre de ella, por otras vicisitudes que han ocurrido durante toda la película, durante toda la vida, finalmente logran encontrarse? Hay un previo aviso de esa nana mexicana que la cuidó a ella de niña, que era una especie de bruja y que la salvó en varias ocasiones de la muerte, le avisa y la advierte de que cuando se encuentre con su amante no logre quemar todas las cerillas de una vez, sino que más bien tenga el cuidado de ir quemando cada fósforo tranquilamente uno por uno. Ella, sin embargo, no puede lograrlo. Y cuando termina de tener el encuentro sexual con Pedro, que es este hombre al que amó toda su vida y que también él la amó a ella, y él muere, ella se come todos los fósforos y se incendian en un acto increíble de amor. ¡Wow! Nos fue tragando la rutina, fue llenando de vacíos.

queremos decirles que la primera persona que llame, de los miles que llaman todo el tiempo, se puede llevar este regalo maravilloso que es un libro de María Laura de Césare, Vida de Gatos. Nuestra invitada, cuando se nos ocurrió navegar por los gatos, que una poesía, y no sabemos cuál en definitiva es mejor que la otra, una poeta increíble. Es muy difícil. El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Había quedado pensando en lo que dijo Onetti sobre que él no era lo suficientemente puro. Y no sabemos, tal vez la traición responde solamente a los que no son suficientemente puros. Alguien que traiciona es alguien que no está en el nivel del traicionado. No sabe lo que hace. Existió un hombre que inventó el arte de hacer el fuego. Tomó sus instrumentos y fue a la tribu del norte, donde hacía un frío cortante, extremo. Él enseñó al pueblo a hacer fuego. La gente estaba muy interesada. Le mostró también algunos usos del mismo, cómo podían cocinar sus alimentos, conservarse tibios, etc. La tribu estaba tan agradecida de haber aprendido este arte, pero antes que pudieran expresar su gratitud a aquel hombre, él había desaparecido. No estaba interesado en obtener reconocimiento o gratitud. Él fue hacia otra tribu, donde otra vez podía comenzar a enseñar el valor de su invención. Esta gente también estaba muy interesada, tal vez un poco demasiado interesados, como para perturbar la paz mental de sus jefes y sacerdotes, quienes comenzaron a notar que este hombre estaba tomando la atención de toda la gente. Y aquellos estaban perdiendo popularidad. Decidieron deshacerse de él. Lo envenenaron, lo crucificaron, de algún modo. Pero tenían miedo que ahora la gente se diera cuenta y pudiera tornarse en contra de ellos. Así que, como eran muy inteligentes, muy astutos, ¿qué hicieron? Pusieron un retrato del hombre y montaron un altar en el templo. Los instrumentos para hacer fuego también fueron exhibidos frente al altar, y la gente fue instruida a reverenciar el retrato y a postrarse en reverencia ante los instrumentos para hacer fuego. Lo hicieron así por centurias. La veneración y el culto continuó, pero ya no hubo fuego. Tu opinión nos importa. Subite al Expreso al Corazón. No puedes apagar un fuego. Una cosa capaz de encenderse puede seguir, por sí sola, sin un fuelle. En la noche más lenta, acusados por sentimientos múltiples, en ocasiones de nuestras mordidas, han suicidado paraísos por deporte, comiendo de la manzana de estas aguas mi fuego entre volcanes hamaca, quimeras donde crecen los primeros abedules, acusados de sentimientos extremistas, fundamentalistas de la no pasión, nos curan las heridas, mordeduras mayores, lejos, muy lejos de lo tibio. Morimos besando la luna. Bienvenidos al desierto de lo real. Allí nos encontramos esta fórmula. La traición del deseo tiene nombre. Felicidad. todas las horas, todos los besos, cada recuerdo que fuimos echando en el fuego. Un día tal vez darán calor. Cada lágrima, cada gota de sudor que el tiempo fue evaporando, sonarán silbando. Y encontramos un cuento sobre el amor que en algún sentido amplía y ayuda a navegar de qué se trata esta cuestión del fuego. Una princesa que quería elegir un novio que sea digno de ella, que la ame verdaderamente. Y entonces puso una condición: elegiría novio entre todos aquellos que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro, de la pared, del edificio, del palacio donde ella vivía, sin pararse y sin separarse ni un día de ese muro. Y se presentaron algunos cientos o centenares o miles de pretendientes a la corona real. Al primer frío, la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad también se fue. Habían empezado el primero de enero. Finalmente, cuando entró diciembre y otra vez empezaron los fríos, había quedado solamente un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos. Solamente un joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado a esa pared y a ese muro, esperando pacientemente que fueran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba y se quedaba, empezó a mirarlo con algunos ojos, diciendo: este hombre quizás me quiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Lo había visto a los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Y le había dicho al rey: papá, creo que finalmente vas a tener un casamiento. Este hombre es el hombre que de verdad me quiere. Y el rey se había puesto contento y había empezado a preparar todas las cosas para la boda. Y le había hecho saber por vía de la guardia al joven que el primero de enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba armado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansiosamente el primero de enero. El 31 de diciembre en la noche, después de haber pasado 64 noches allí, el joven se levantó del muro y se fue. Él fue hasta su casa y fue a ver a su madre. Y la madre le dijo: hijo, querías tanto a la princesa, estuviste allí 365 días y 364 noches, y el último día te fuiste, ¿qué pasó? Y el hijo le dijo: ¿sabes qué, madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo, y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, no pudo evitarme una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece de mi amor, ¿verdad, mamá? Cuando tú estás en una relación y te das cuenta que pudiendo evitarte una migaja de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado. Estás escuchando Expreso al Corazón. Un viaje a los sentidos. La farola se prende, el cielo aletea como sábana, las sombras se apresuran, de vuelta a sus objetos, una polilla, el rasgado y húmedo dobladillo de un vestido, tiembla en el cristal. El pájaro se lleva la polilla, se comerá el diminuto cuerpo, adornará con sus alas el nido. Estamos desde un lugar al otro pasando por el fuego de una manera fulminante, fogosa, incendiaria. Somos como la llamarada Moe de los Simpsons, ¿se acuerda? Ese trago que le robó el barman a Homero porque él le había puesto un jarabe para niños por error y salió ese trago formidable que Moe se lo afana, se lo roba y se convierte en un suceso. La llamarada Moe. Un poco como el mito de Prometeo. En definitiva, ¿qué hizo Prometeo? Le robó el fuego sagrado a los dioses. ¿Y por qué se lo robó? Porque no le gustaba cómo vivíamos los humanos, además del estado de embeleso y de fascinación, que hasta el día de hoy creo que no existe un humano que frente al fuego no tenga un instante de no ser. El fuego es la propiciación para que el sujeto deje de tener el famoso diálogo interno. Es tan poderosa la experiencia humana frente al fuego que uno comprende por qué Prometeo le arrebata a los dioses este fuego sagrado y cumple una condena temeraria. La razón del castigo no reside en el castigo, sino en la continuidad del castigo. Atado al Cáucaso en una roca, todas las noches una criatura de lo siniestro se traga su hígado y en la mañana está recuperado para que vuelva a pasarle. Lo que diría Freud es la compulsión a la repetición. Las personas parecería que la única manera que tenemos que aprender es el sufrimiento y la repetición. Insistimos en errar, no errar en el sentido de ir errando, sino de equivocarnos hasta que un día nos damos cuenta de que hay algo que no hay que hacer. Por ejemplo, traición. Todos cometemos un error, un solo error, pero lo repetimos continuamente. Me hace acordar también este afán por la repetición a esa parábola de la mariposa, que en algún momento del programa lo hemos mencionado, quizás usted en el principio con ese poema tan bello que nos regaló a todos. Ese afán de la mariposa por volver a acercarse a la llama de la vela una y otra vez, aunque se queme, hasta que finalmente... Hay un cuento maravilloso acerca de, la reina de las mariposas de la noche. Y está también el mito de Ícaro, es el hijo de Dédalus que hizo el laberinto del Minotauro. Todos los años había una entrega de doncellas y de muchachos célibes. Entre esos, una vez, como es el destino, le toca a Ícaro, que es el hijo de Dédalus. Le enseña el padre cómo zafar y le pega en el cuerpo alas para que pueda levantarse del laberinto hacia el aire. Pero se encandila tanto con el sol que no se da cuenta y se acerca y el sol y el calor del sol le derriten la pegadura. Y fue hacia el fuego como la mariposa. Y esta mariposa reina envía unas a averiguar qué es el fuego. Ella necesita saber lo que era el fuego. Va una mariposa, da unas aleteos alrededor de la vela y vuelve. Y le cuenta, le relata lo que es el fuego. La segunda mariposa, la reina no queda conforme con esto, envía otra. Otra mariposa va, se quema un poco las alas y vuelve con un relato diferente acerca del fuego. La reina no queda conforme, envía a otra investigadora del fuego y esta se prende fuego en las llamas. Entonces allí la reina dice, ella únicamente sabe lo que es el fuego. Dicen que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que ya soy ese que soy, el mismo. Los inquietos fuegos del vivac iluminan formas de sueño y el sueño entrelazado en las ramas lentamente se eleva. Aquí están los desdenes de la pena desollada como un madroño y el recuerdo y el secreto de los que solo quedan las brasas. Con qué tersa dulzura me levanta del lecho en que soñaba profundas plantaciones perfumadas. Me pasea los dedos por la piel y me dibuja en el espacio, en vilo, hasta que en ese beso se posa curvo y recurrente, para que a fuego lento empiece la danza cadenciosa de la hoguera, tejiéndose en ráfagas, en hélices, ir y venir de un huracán de humo. no te apague jamás, no te extinga jamás. La tela ardiente del deseo guarde para siempre el inagotable calor de tus labios que derriten el hielo, tus labios que me impregnan de luz, tus labios, imprecación al fuego, tus labios, destino de mi boca, estación final de mi deseo. Bueno, y ahora viene lo más fuerte del día, el plato principal, lo que diríamos lo suculento, lo que tiene todo fuego, que es justamente una línea dentro de lo que ha sido el camino del guerrero en el corazón de Carlos Castaneda, que aquí nuestra mujer Nahuala, el otro día me estuvieron preguntando, porque usted va a hacer un seminario de mujeres, ¿no, Carolina Marén? Sí, es un encuentro, vamos a hacer un círculo de mujeres, pero durante varios meses, todos los sábados. Así que escuchen los hombres. Vamos, va a haber uno mixto ahí por mes también. ¿Se animarán los hombres? Porque sí, con Castaneda se animaban los hombres. Sí, y con las mujeres, compañeras de Castaneda también. El tema es que no vamos a trabajar la mujer o la entidad, sino lo femenino. Y lo femenino está en ambos. Así que, pero este encuentro con mujeres que tiene que ver con el intentar algo que es un balance energético que nos está pendiente de reconocernos, reencontrarnos, no temer a nuestros poderes, a nuestra forma de conectividad, a nuestro lenguaje particular, a muchas veces sin palabras. Entonces, para retomar un poquito esa unión arcaica, ese abrazo telúrico, fraternal entre las mujeres, decidimos comenzar estas reuniones todos los sábados. ¿Y cuál fue la razón fundante por la que Castaneda escribe El fuego interior? La razón fundante deben haber sido varias, pero porque es un libro realmente, un libro exquisito, es el libro que a mí más me conmovió, de hecho fue el que realmente me jaló al universo de Castaneda, porque los demás tenían que ver con un relato más antropológico, con consecuencias del consumo de plantas alucinógenas que en ese momento estaba siendo impartido como parte del proceso de enseñanza de un mundo totalmente diferente, que era el mundo de los antiguos toltecas. Y el Fuego Interior, el libro que escribe Castaneda, su quinto libro, creo, sexto, ya entra en un territorio muy, muy, muy abstracto que me pareció de una textura filosófica profundísima y realmente me conmovió. De hecho, lo leí en su casa, Irene, vivíamos juntas. Así que, pero bueno, desde ese tiempo estamos en eterna unión fueguina. El Fuego Interior realmente era el libro que me pareció con más detalle respecto de la cosmovisión de los antiguos toltecas. Es un relato profundísimo acerca de lo que cuál es la meta final o lo que sería el logro de un guerrero impecable, llegar a consumirse en el fuego interior, decía Carlos Castaneda a través de ese libro. Este, transmisión de conocimiento que era una costumbre de los antiguos toltecas, incendiarse por dentro, al levantar realmente su energía desde los pies hacia la cabeza, en todo lo que era su campo energético, que es como, para los videntes, se percibe como un huevo de luminosidad. Lo básico de este libro fue la profundización en entender que la contextura del universo, que son emanaciones de conciencia, están tanto dentro como fuera del hombre. Están fuera del hombre en el sentido de que son emanaciones que están más allá de la posibilidad de comprensión del hombre, pero también están en su interior, como fibras luminosas inconcebibles que están en perpetuo movimiento. Lo que está dentro, lo que corresponde al universo humano, está como protegido por una pequeña membrana que hace las veces de los límites del huevo luminoso del ser humano. Pero allí, dentro, como fuera, las fibras de conciencia lumínica están dentro y hacia los confines del universo. El proceso de alineamiento de los seres humanos con las fuerzas que están fuera de su campo energético es lo que llamaba Castaneda la alineación o el vínculo con el intento, el vínculo con aquella fuerza que es inmanente, que es anterior a los seres humanos y posterior por siempre en algo que es eterno. Este libro, el Fuego Interior, es uno de los libros más, para mí, más apasionantes, también un poco bastante complejo, que toca temas muy abstractos, pero también es un como si fuera un manual de impecabilidad, de lo que hacía a los guerreros ponerse en situación de enfrentarse a lo desconocido, y todo lo que era necesario para enfrentarse a lo desconocido tenía que ver con esta pureza de la que usted hablaba, Irene, de este estar realmente y realmente puros para el universo de los guerreros. No era una cuestión moral, sino eran aquellos seres que habían limpiado suficientemente su vínculo con el infinito, su vínculo con el espíritu. De hecho, el Nahual Julián, cuando está tratando de seducir a la muchacha, se está muriendo. Justamente hablan en este libro, hablan de esta condición, de cómo justamente Castaneda termina este libro, y hay un pasaje en La Rueda del Tiempo donde hace extractos del libro del Fuego Interior que termina con ese evento de Nahual Julián, que era un actor que no sabíamos si era bueno o malo, pero era un desaforado. El Nahual Elías, que era su maestro del Nahual Julián, que era actor, lo encontró a punto de morir. Era un lujurioso y estaba totalmente arrasado por la pasión por las mujeres, y estaba todo el tiempo en una situación muy fueguina, en permanente contacto con la sexualidad, y casi estaba dejando su vida. Compulsivo sexópata. El tema es que esto no le quitaba que era también un ser con una gran energía, como un Nahual, que a mí me da pudor cuando usted habla de Nahuala, porque la palabra Nahual tiene que ver con una energía particular que hace posible que conducir a otros seres a la visión, conducirnos al ver. Y el Nahual Julián hace esta increíble última escena donde lo encuentra haciendo el amor con sus últimas energías y tiene una hemorragia casi de muerte. Allí lo encuentra el maestro, de que también fue maestro de Don Juan Matus, el maestro de Castaneda. Es una historia, es un linaje de maestros. Como el fuego. El Nahual, puro fuego. El Nahual, Elías lo rescata y lo pone en lo que le llaman el borde del abismo. Él no podía salvar su vida ya como brujo, pero podía mover su percepción a un estado en que su enfermedad no tenía cuenta. Entonces, es una cosa muy compleja, pero si realmente quieren profundizar, el Fuego Interior es un libro exquisito para entrar en una sustancia casi mítica. Y el mito que tiene que ver con el fuego interior es una posibilidad que los videntes antiguos lo llaman la posibilidad oculta de todos los seres humanos de prender su conciencia, de incendiarla hasta el punto de tener conciencia total. En ese momento, el huevo luminoso, toda nuestra composición energética, se llega a tal altura de energía que puede fusionarse con las emanaciones en grandes, o sea, lo que está allí fuera, que es un campo universal de conocimiento y afecto puro. Por eso le puso usted a su brazo, en su brazo hizo su tatuaje del fuego interior, Lucio. Sí, sí, por eso exactamente, sí. Thank you. resulta que mire todo lo que... Fuego interior. Hoy fuego interior, sí. Fue muy importante porque me rescató de casi no llegó a la... Rose, Marén, Cerdá, Franco. Porque allá en Mallorca nuestra corresponsal hace todo lo que indica una alma que está en el fuego y va hacia el fuego como la mariposa. A ustedes los volvemos a encontrar el próximo jueves por debajo de las baldosas y por encima de todas las cosas pusimos el corazón, el fuego de la pasión y el abrazo inextinguible que es confiar que del otro lado lo que dijimos, aunque bagatelas, son lo que mejor tenemos para darles. Hasta el próximo jueves. Hasta luego, Lucio. Hasta luego. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has de temblar. FEFARA, Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los los sentidos, los sentidos. Ranita.